en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Què tal, rosqueros i rosqueres? Molt bona tarda. Avui és dilluns 8 del 10 del 2018. Este és el programa número 37 i esto és Pese a que le piese y pase lo que pase, aquí estamos un día más, un lunes más al pie del cañón en riguroso directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Este es vuestro programa Radio Rosco, el programa que hacemos junto con vuestra ayuda, los compañeros y las compañeras de la sección sindical de la CGT de autobuses. Y hoy estamos especialmente contentos y orgullosos de tener la compañía que tenemos en el estudio. Ya sabéis que la semana pasada publicitábamos que venían compañeros y compañeras de CEPSA para explicar un tema de una situación que parece mentira cuando vamos a poner el coche gasolina o el camión o la furgoneta, el autobús no, porque lo repuestan en la gasolinera. Parece mentira que se den situaciones así y que detrás de esas personas que nos atienden en las gasolineras haya situaciones personales y laborales como ahora la que vamos a intentar explicaros y desarrollar. Pues esto es 91,4 de la FM, hoy es día 8 del 10 del 2018, programa número 37 de Radio Rosco. Y ya paso a presentar el motivo de mi orgullo, y motivo de orgullo es ver a la clase trabajadora que está llenando el estudio hoy aquí. Y tenemos a dos compañeros, un compañero y una compañera de CEPSA, que no tiene nada que ver con Repsol, ni Petronor, ni nada, ¿no? No, no. Nada. Pues presentamos a Manolo, que es miembro de la sección sindical, pese a quien le pese, de CGT en CESA y miembro del comité de empresa. Y a Mónica, que es trabajadora de CEPSA, de una gasolinera de CEPSA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, Mónica. Y el motivo del doble orgullo es tener a Lesaca con nosotros. Hola. ¿Qué tal, Lesaca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es una alegría especial tenerte aquí. Pero a este que va a hablar no, porque es un pesado. Pero preséntalo, Lesaca a secas. Di algo más. Ah, bueno, no sé, para mí es Lesaca. Viene como Lesaca, ¿verdad? Y conductor de autobús. Y conductor de autobús, bueno. De la mejor cochera. Del Tirán que Flovirari. Bueno, venga. Pues acabamos de tirarnos flores y empezamos ya. De entrada con el motivo del programa, que ya lo anunciábamos la semana pasada, por motivos de logística y de organización no pudimos traer aquí a los compañeros y las compañeras, pero vamos a explicar. CEPSA es una distribuidora, vamos a poner en situación a la empresa, luego qué es un falso autónomo, porque es una palabra que está sonando muchísimo por ahí con las sentencias que hay de trabajadores, de los repartidores estos que van en bicicleta o en motocicleta, Deliveroo, y cómo es posible que eso se dé en una empresa como CEPSA, que tiene millones y millones de euros de beneficio, ¿no? Manolo, preséntanos un poco cómo es la sección sindical de CEPSA allí en de CGT en CEPSA, cómo estáis representados dentro del comité de empresa y qué es lo que os trae aquí. Bueno, nos trae aquí porque hace 5 años CEDIPSA, que es pertenece al grupo CEPSA, pues sacó un sistema de gestión que le llaman COFO, ¿no? Este sistema de gestión no deja de ser un falso autónomo, porque en todo momento el que gestiona la estación de servicio no tiene ninguna libertad para poder decidir o hacer o poner precios. Entonces, en principio, se nos vendió como que esas ellos, el poner a un autónomo allí, pues en cierto modo era como esclavizarse por ese trabajo, ¿no? Y que lo daría todo. Y bueno, al final ha habido personas valientes que se han decidido a denunciar, hemos ido a juicio y ni siquiera han querido entrar a juicio. Han aceptado la culpa y se ha demostrado que hay una relación laboral. Bueno, y ya pasamos a Mónica. Es decir, no hablamos en abstracto cuando estamos hablando eso, sino que tenemos personas con cara y ojos detrás de todas esas situaciones, que ahora, mientras estábamos empezando el programa, oía como Mónica ha venido con su hijo, oía como le decía que mamá ha tenido que dormir en la gasolinera. Efectivamente. ¿Esto qué es? Esto es que te ofrecen... Esto es que te ofrecen un negocio y bueno, te dicen que, bueno, te hacen un contrato de prestación de servicios y tienes que llevar la gasolinera tú y por, bueno. Bueno, allí ellos te contratan a ti como si fueras una empleada y lo que hacen es que te obligan a darte de alta de autónomos para poder trabajar, cuando lo normal sería que te contratara la empresa directamente y que tú estuvieras allí trabajando como empleada de CEPSA, ¿no? Es que hasta ese momento... Efectivamente, eres una empleada de CEPSA, ¿vale? La estación, cuando van a hacer la COFO, hay despidos, ¿vale?, del personal de esa estación, trasladan al personal y los llevan más lejos de sus casas, y a los que los pueden prejubilar, los prejubilan por cuatro litros antes de tiempo por cuatro duros, y bueno, y quitan a todo el personal de esa gasolinera para poner un autónomo para gestionar esa gasolinera con un contrato de prestación de servicios, ¿vale? Y que esa persona se lleva unas comisiones por las ventas, ¿vale? Y bueno, y resulta que bueno, esa persona pues tiene que llevar toda la gasolinera, tiene que hacer turnos, esas gasolineras no tienen un personal completo porque no pueden tener una plantilla completa, hay muchas veces que doblar turnos, si te falla tienes que contratar una persona como mínimo para que te ayude. Si esa persona te falla, se pone mala, cualquier cosa, tienes que estar doblando turnos, quedándote a dormir en la gasolinera y luego tienes que tener abierto 365 días del año y bueno, trae mucha precariedad laboral. Y ¿sí? encima te dice la empresa que si contratas personal, que si los tienes bien contratados con el convenio estatal y todo como marca el convenio, te dicen que les tienes que pagar menos y que los tienes que contratar con unos contratos precarios, por lo que trae precariedad para el autónomo y para el personal que trabaja para ese autónomo, porque la empresa te obliga a contratarlos por menos dinero. No es mi caso, no es mi caso en particular, pero puede que hayan casos. Yo desde el comité de empresa, ya hace años que se hablaba sobre el tema este de los COFOs, y la empresa siempre nos dijo que iban a reubicar a todo el personal que había en esas estaciones. Sí lo están cumpliendo, pero con esto están alejando a las personas de sus casas, cuando en el convenio pone que todo traslado debe ser para acercar al personal a sus casas. Después, la gente que está a punto de cumplir los 65 años, tiene 62, 63, le ofrecen ciertos litros de combustible, el que él quiera, y les hacen unas prejubilaciones. Yo conozco compañeros que han sido trasladados, por ejemplo, de Tarrasa a Sabadell. Ese compañero iba andando a su trabajo, era un señor ya de una edad avanzada, no tenía ni carné ni nada, y no tuvieron miramientos ninguno en enviarlo a Sabadell. Ese hombre tenía que levantarse a las 4 de la mañana para poder abrir una estación a las 6 de la mañana. O sea, muchas veces yo hablé directamente con recursos humanos, ¿no?, y les puse el caso, y ellos dicen que, bueno, que es por acuerdo. Digo yo, es por acuerdo porque se agarran un clavo ardiendo. Es que si no se agarran a ese acuerdo, ¿qué se va a ir? ¿A la calle? ¿De cuántas gasolineras estamos hablando a nivel de Cataluña? Que a tenga nivel de Cataluña no tenemos datos concretos. O a nivel, a nivel estatal. Unas 80 gasolineras. Todas de CEDIPSA. Todas de CEPSA. ¿Y de estas cuántas han llevado a COFO? 80. No. Unas 80 gasolineras son COFOs. De todas las que tiene 80. Los datos reales que tenemos es hasta el 31 de diciembre de 2017 y son reales, y habían 211 estaciones en sistema COFO. O sea, 211 estaciones donde hay como mínimo 211 falsos autónomos. Falsos autónomos. Que lo que están haciendo es dejar de ingresar dinero a las arcas del Estado, ¿vale? No están cotizando en un régimen general, sino en un régimen de autónomo. Y bueno, yo pienso que ese dinero tiene que salir a la luz del día. Estas cosas tienen que salir, porque eso se podía invertir en educación, en sanidad, que el están haciendo es tantos recortes. El problema es que tenemos mucha precariedad laboral. Claro. Y entonces, el problema es la precariedad. Empezaron las denuncias reclamando precisamente esto, ¿no? De que lo que se está haciendo realmente, como ya ocurrió en Movistar, Es un invento de Telefónica. Correcto. Para ahorrarse dinero, pues las multinacionales inventan estas cosas que seguramente las estudian en las universidades para ver cómo se consigue más dinero a base de explotar más a los trabajadores. Entonces, ¿ya han habido denuncias? ¿Ya han habido sentencias? Sí, ha habido una sentencia en Salamanca, que podría darte el número, y fue en el año 2017. A raíz de esa sentencia fue cuando nosotros nos animamos a mover todo este tema, y entonces después hubo la denuncia de Mónica, que se llegó al juicio y la empresa es que no quiso ni que declaráramos delante del juez. Aceptó la demanda tal y cual como la habíamos presentado sin querer entrar, o sea, haciéndose culpables de lo que estaba pasando. Haciéndose culpable de que efectivamente estaba provocando... Había una relación laboral. Había una relación laboral. Correcto. En las sentencias que yo he ido siguiendo de Movistar, que se han ido ganando un montón, lo que obligan a las empresas que tenían estos falsos autónomos, al final, a contratarlos directamente. Porque ya que se demuestra una relación laboral, se tiene que hacer efectiva. Sí, yo creo que Cedisa en este caso también lo va a tener que hacer. Va a tener que hacer eso. Sí, además tenemos bastantes melones por abrir, personas que están decididas a denunciar por conseguir su puesto de trabajo, porque además era muy cruel, ¿no?, la forma en que lo ofrecían. Por ejemplo, un trabajador que estaba contratado eventualmente, cuando iba a cumplir el año, que ya no lo podían contratar más, le decían, o te vas a la calle o te quedas con esta estación de COFO. Claro, eres un padre de familia con hijos y ves que te vas al paro, que con un año de trabajo tienes muy poco paro, pues te agarras a un clavo ardiendo. Y después pues sale el tiro por la culata. Después vienen los estreses, las depresiones, el que no puedo y el tener que doblar turnos, dormir en las estaciones y hacer este tipo de burradas que no trae más que precariedad laboral. Pero trae precariedad laboral, perdona, Merca, trae precariedad laboral para el cofista y sus trabajadores y trae precariedad laboral, en cierto modo, para la gente que estaba en esas estaciones, que han sido trasladados o prejubilados o incluso en Córdoba, precisamente, en la estación... Ay, ¿cómo se llama la estación? Arroyo de la Miel. Arroyo de la Miel. Hubo un despido, ¿vale? Cedipsa quiso camuflarlo como un despido objetivo. Esa no era la realidad. La realidad es que se habían hecho 3 cofos en Córdoba y Arroyo de la Miel estaba masificada. Y entonces ellos buscaron la excusa como un despido objetivo para poder despedir a un compañero que tenía 2 niñas. Y como era el que menos años llevaba y el que más barato le salía, así lo hicieron cruelmente. Y entonces, también pregunto... ellos se las estudian todas, ¿no? Cuando te ofrecen, oye, sí, sí, lleva tú esto. Son muy largos sus tentáculos. Hay mucha gente que se cree el discurso. Yo no sé si ha ocurrido entre vuestros compañeros, ¿no? Hay gente que se cree el discurso, ah, mira, me voy a hacer empresario, me va a ir bien, me voy a hacer de oro porque voy a tener una gasolinera, voy a poder tirar para adelante, voy a tener trabajadores. Y luego detrás de eso realmente, lo que hay es que, lo que quieren es que te conviertes en tu autoexplotador. Porque saben que es mucho más eficiente. Esto, perdonad, pero esto se estudia en las universidades. La manera de joder más al trabajador. Sí, de hecho, era una de nuestras frases, ¿no? Que habían inventado la forma de que uno se explote a sí mismo. Yo llevo 20 años en la empresa, fija. Y pedí una excedencia de 2 años, ¿vale? Me prometieron que iba a ganar 1.700 euros, ¿vale? Te lo pintan todo muy bonito. Te lo pintan todo muy bonito, pero luego no te dicen que tienes que pagar el 20% del IRPF, luego resulta que no llega para darle vacaciones al personal, vas a tener que doblar turnos si le quieres dar vacaciones a tus propios empleados. Te lo pintan todo muy bonito, pero es todo un engaño, ¿vale? A mí me hicieron firmar un contrato de prestación de servicios en cuestión de media hora, rápido, corriendo deprisa, el día que había que hacer la toma de la estación, no me dio tiempo a leérmelo, y bueno, es una estafa. Claro, te dicen, vas a ganar 1.700 euros. Claro, yo, por ejemplo, que tengo un niño y que con mis 1.000 euros iba muy justita, pues claro, lo ves... Pues sí, pues dices, vale, pues voy a probarlo. Pero he vivido estos 2 últimos años la peor experiencia de mi vida. La peor. Sí, he estado sin cobrar, trabajando gratis, sin cobrar, muchos meses. Y los 2 últimos meses y medio, ¿vale? Estuve durmiendo en la estación, trabajando 17 horas cada día, durmiendo en el almacén, levantándome por la mañana, atendiendo a los clientes hasta las 11 de la noche, comiendo allí, haciéndolo todo allí y durmiendo en el almacén para abrir al día siguiente. 2 meses y medio me he tirado. Increíble. Y mi hijo en casa de la abuela. Y abandonando sus responsabilidades como madre. Y esto una multinacional. Y esto una multinacional. Una multinacional. Correcto. Que hace unos anuncios chulísimos. Correcto. En televisión. Sí, sí, que no. Se gasta un montón de dinero cuando hacen aquí las carreras de coches. Sí, no, por tener pues una esto pancarta es bueno que suya. Es bueno que se denuncie, ¿no? Que la gente que nos está escuchando que sepa qué hay detrás de esas multinacionales que nos pintan tan bonito, ¿no? Hay una explotación. Hay una explotación que nunca se conforman, que siempre van a más, siempre quieren más. Si este año han ganado 1.000 millones, el año que viene quieren ganar 2.000. Correcto. Y siempre Merca. Buscan la manera. Es que además antes has dado en el clavo. O sea, ellos han buscado el sistema de que uno se autoexplote. Pero es que aparte de eso, dijiste que ellos estudian todo esto. Y yo me lo, o sea, estoy convencidísimo de que sí. ¿Por qué? Porque no se lo ofrecen a cualquiera. ¿Por qué no vinieron a mí a ofrecerme un cofo? ¿Vale? Que tenga una estabilidad, una familia y tal. No, no. Ellos buscan a la persona concreta que vaya mal de dinero o que esté en una situación familiar o laboral de clase media-baja para ilusionarlos, como os digo en catalán, enlluernarlos y o aconseguesan. Pues es increíble, ¿eh?, lo que estáis explicando. Yo me alegro muchísimo de que la gente se vaya dando cuenta, de que se vayan ganando juicios, pero yo creo que le tenemos plantar cara a estas multinacionales, ¿no?, que lo que buscan es eso, explotar, explotar y explotar. Sí, yo lo tengo muy claro. O sea, ellos no quisieron entrar a juicio. Yo no pude explicar realmente, pues, precisamente lo que hoy estoy explicando aquí, ¿no? Quería que un juez escuchara y que viera cómo es la precariedad social, laboral, cómo es que una multinacional pueda llegar a hacer este sistema de gestión donde se demuestra pues la relación laboral, ¿no? Después, también tengo que decir que no les dejan tener ninguna iniciativa. Por ejemplo, hay una máquina de correos allí para que la gente lleve paquetes y tal, que a lo mejor recibes un paquete al año, que no te da nada. Tú tienes la iniciativa de decir, pues mira, no quiero esta máquina aquí, quiero poner una nevera de helados, porque sé que voy a vender más helados y me va a aportar más. Pues no te dejan, no te dejan. Bueno, como yo ya venía de una Cepsa, o sea, yo cogí una excedencia, el funcionamiento de la gasolinera es completamente el mismo funcionamiento que cuando había personal de la empresa. Los mismos protocolos, en la misma forma de trabajo, las mismas órdenes, los mismos correos, todo, todo igual, todo el funcionamiento igual. Que si fuéramos empleados, pero somos autónomos, pero y eso. De todas formas, somos de CGT, o sea, nadie puede ser vencido si no se rinde, y eso es lo que vamos a hacer, no nos vamos a dar por vencidos, y tenemos muchos más casos, de hecho hay 211 en España, que al final demostraremos que esto es, son falsos autónomos y que están cotizando en un régimen de autónomo cuando tendrían que cotizar en un régimen general, porque estás explotando sus negocios. Y muchos no pueden, no tienen miedo a denunciar o no pueden salir de ahí porque es el pez que se muerde la cola. La mayoría están endeudados, todos están endeudados. Si dejan eso, les van a quedar después unas deudas porque el dinero no llega para pagar los gastos. Y también tengo que decir que muchos cofos los llevan familias enteras, han aprovechado que tienes el marido parado, tu hermana, tu hermano, tal, y son familias enteras que es el autónomo y los demás son colaboradores autónomos. Que ni cotizan. No se puede poner nadie malo, puedes poner malo. No. Yo he ido a trabajar con un collarín. Y he tenido que ir a trabajar con un collarín y que no podía ni mover los brazos. Pero es que no podemos cerrar la gasolinera. ¿Qué haces si te pones malo, si no puedes cerrar la gasolinera? Es la manera que tiene Cepsa, ¿no? De que, porque ahora, mientras estáis hablando, he mirado un poco de información de Cepsa. El número que me interesaba, 1.850 gasolineras tiene. En todo el Estado español. En todo el Estado español. Y ahora dice que abre toda una red en Marruecos, que seguramente... Actualmente, ¿no?, según los datos que tengo yo verbales, porque no me los quisieron dar oficiales, somos unos 3.200 empleados de Cedipsa. Tú imagínate, ¿no?, con estos beneficios, ¿por qué esta necesidad de, en vez de tener a trabajadores, pues lo que hemos exigido siempre, pues de una manera bien pagados y en buenas condiciones de trabajo, Y en vez de repartirte de beneficios 1000, repártete 500, no sé. ¿Por qué este pensamiento de siempre ganar más, más? Pues está más, muy claro, porque como ellos pagan según convenio, pero pagan poco, entonces pues hay precariedad. Pues hay que organizarse. ¿Qué encuentran cuando un autónomo coge eso? Pues que se esclavizan, o sea, se autoexplotan. Y entonces hacen lo que sea porque esa estación salga adelante, porque han cogido esa responsabilidad. Las levantan. Las levantan. Claro, que las levantan. Algo está fallando también en las de gestión directa, que porque un autónomo puede levantar una gasolinera y en las de gestión directa no las levantan. Algo falla ahí. ¿Por qué los expendedores y los jefes de estación no tienen esa motivación para poder? Claro, nosotros siempre pensamos que somos comité de empresa o somos sección sindical, pero queremos que la empresa vaya bien, ¿entiendes? Nuestras negociaciones, y siempre, siempre negociamos, nunca tiramos por la tangente. Vamos a negociar, vamos a hablar y vamos a pactar. Y muchas veces hablamos, pues, con una piedra, que no nos escuchan. Oye, y aparte, independientemente de si eres fijo de plantilla o autónomo en un COFO, un autónomo falso, ¿cuál es vuestro trabajo? Porque antes, yo me acuerdo cuando aquí le saca que me está mirando, que éramos pequeñitos, ibas a la gasolinera y es que mi padre ni bajaba del coche, le daba las llaves al... Uy, eso es muy antaño, Merca. Sí, bueno, también he visto a la Policía Nacional de aquella época, la Policía Armada, que se llamaba, también poniendo gasolina. En una huelga. En las huelgas. Sí, yo tengo esa imagen. Y yo la he visto. Soy más viejo que tú. Echando gasolina me parece que a un mini. Ese es el cartel de la CRT. Sí. Correcto. ¿Cuál es vuestro trabajo actualmente? Porque me parece que nada que ver, ¿no? Yo tenía un supermercado Carrefour. Vale, a mí me daban órdenes, yo tenía tres ordenadores en la oficina, a mí me daban órdenes y venían visitas mensuales y todo, me daban órdenes los de Cepsa y me daban órdenes los de Carrefour, un supermercado de Carrefour, un supermercado en toda regla, con los pedidos diarios, las caducidades diarias, un montón de tareas infinitas que hay que hacer diariamente, aparte de llevar la estación, la mía tenía lavaderos, lleva los lavaderos, cambiar papeleras, limpiar surtidores, fregar, limpiar los lavabos, todo, llevar el supermercado para adelante, hacer turno a la vez, una locura. Son supermercados lo que hay dentro de las gasolineras ahora. Yo como experiencia personal tengo que contar una cosa, ¿no? Yo estaba en una estación que era la única representación que tenía Cedipsa en Tarrasa, ¿vale? Y esa estación estaba afectada por un plan urbanístico. Estaba justo en el centro de Tarrasa. Era la estación más antigua de Tarrasa, o sea, la gasolinera más antigua. Allí se había llegado a vender petróleo de racionamiento. Y las colas llegaban, bueno, desde la Creu Gran a las cuatro carreteras. Bueno, esa estación cerró y me trasladaron a la San Cristóbal, que hoy en día es COFO. Precisamente yo estaba en el comité de empresa y me vinieron con una propuesta que también me siento engañado, o me dejé engañar, ¿no? La propuesta era que yo me iba a otra estación, también en Tarrasa, para servir en pista. ¿Qué ganaba yo? Que no trabajaba ni los festivos ni los fines de semana. Trabajaba de lunes a viernes, a horario partido, de 8 a 12 y de 4 a 8, sirviendo en pista. Me lo vendieron como una prueba piloto a ver si se captaba clientes. Claro, yo acepté, evidentemente era una mejora en la vida familiar, poder estar los fines de semana con mi familia y tal. Bueno, la cuestión fue la sorpresa mía cuando yo, después de estar en Caltura 6 meses, que ya habían hecho COFO San Cristóbal, que ahí estaba la trampa, sacarme a mí de San Cristóbal para poder hacerlo, al cabo de 6 meses me dijeron, mira, esto no está funcionando, vuelves expendedor adentro. Y me vi pillado, estoy indignado por eso también. Sí, bueno, vamos a intentar poner una musiquita, lo vamos a conseguir también, no solo lo intento, sino que lo consigo. Vamos a agrupar las ideas un poco. A mí todo esto me viene a la cabeza también otra imagen que tengo, ¿no? Un repartidor de Deliveroo, acordaos de estos que llevan la mochila detrás, uh-huh, con muletas y la pierna enyesada repartiendo comida, ¿no? Cuando veo a la Mónica, de verdad que es que se me encienden, no las alarmas, sino se me enciende toda la sangre pensando en quién es capaz de explotar a un ser humano de esa manera para conseguir esos beneficios que le sale el dinero por las orejas. Por eso, antes de continuar, voy a poner un poco de música. Una música que nos han pedido aquí Manolo y Nada Taps, Orgullo de Clase. No tenemos otra cosa más que la dignidad y nuestro orgullo como clase trabajadora y nuestra capacidad de lucha para intentar darle la vuelta a las situaciones. Y yo cuando miro a la Mónica veo valentía. Valentía de ser la primera o la primera que es capaz de manifestar una situación, de denunciarlo y plantarse. Porque hay mucha gente como la que ellos habéis dicho anteriormente, que por las situaciones que sea, se queda. Es por miedo, por lo sí, que la gente sí, por lo no que denuncia. Sea, me es igual. Por eso hay que reconfortar, hay que aplaudir, hay que reconocer a la gente que es capaz de dar ese primer paso y decir, hey, ya está bien. Es que realmente ella fue la primera que puso la denuncia, porque la otra sentencia que hay fue la Tesorería del Estado, que se dio cuenta de la situación y si ahí se vieron obligados a entrar a juicio. Ahora hablamos de eso. Venga, vamos a poner la música de Inadaptats. Orgullo de clase, cómo me gusta satisfacer los deseos de los invitados y las invitadas, y allá va. Pues hemos tenido Inadaptats, Orgullo de clase. Luego continuaremos con los compañeros y las compañeras de CEPSA, hablando con ellos de toda esta, de todo esto que parece que nos suena a tercer mundo. Y no es tercer mundo, es Castelldefels. Es un montón de gasolineras que hay en este, lo que algunos consideran un país, otros consideran un territorio, o otros consideran lo que sea, es igual. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. No es el tercer mundo, es Castel de Fels. Detrás de todo esto no hay una empresa pequeñita. Detrás de todo esto está Cepsa, una distribuidora de gasolina. Detrás de todo esto están los bancos, creo que el accionariado de Cepsa es del Banco de Santander, y todos estos ricachones que viven a costa de nuestro sudor y en muchos casos de nuestra sangre. Bueno, pues vamos a ver. Hoy teníamos varios temitas para hablar. El tema central era este de la compañera que venía a explicar su situación. Luego vamos a dejar que se recupere un poco de la impresión del directo y luego seguiremos tratando esta situación. Y tenemos también al compañero Lesaca, del Triangla Ferroviari. Y Lesaca, bueno, ha venido aquí porque en el último programa que hicimos de aquí de Radio Rosco, él no estuvo de acuerdo con uno de los comentarios, o él tenía otra visión, como queréis decirle, de cómo eran las cosas. Y estaba relacionado con la huelga social que estuvo convocada por CGT, a la cual se sumaron otros sindicatos del 3 de octubre. Sí, entonces, bueno, claro, a veces cuando uno habla intenta explicar situaciones, igual se producen o equívocos o malos entendidos, o hay alguien simplemente que lo ve de otra manera. Y yo creo que también le agradecemos a Lesaca que se haya desplazado hasta aquí y haya venido a explicar qué es lo que piensa, ¿no? Ya. Bueno, nada, los últimos 5 minutos del programa pasado, el Merca hizo un par de comentarios que la verdad es que a mí me sonaron a chino. Porque, bueno, dijo claramente que la huelga no tenía nada que ver con el procés. Y bueno, he estado mirando recortes de prensa por esas fechas y bueno, La Vanguardia encontramos: CGT ha convocado huelga contra la represión y por las libertades. Esto se puede interpretar de diferentes maneras, pero bueno, el momento era el que era. En rueda de prensa, los representantes de los 4 sindicatos convocantes expresaron que esta huelga no solo va dirigida a la clase trabajadora, sino que es una llamada a la ciudadanía catalana en general, blanco y en botella. Es por ello que Blanco, me parece que es de la Intersindical, si no me equivoco, uno de los que convocantes, declaró que en el caso de que el día 1 de octubre se pueda votar con normalidad y sin policía en la calle, la huelga general se desconvocará. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente había un lazo muy, muy evidente, que la huelga del 1 de octubre, la huelga del 3 de octubre tenía lazos con el referéndum que hubo el 1 de octubre. Posteriormente al 1 de octubre, que fue el referéndum, en la página de CGT se manifestaba lo siguiente: lamentablemente, las direcciones sindicales de Comisiones y UGT han anunciado que no realizarán ningún tipo de movilización frente al ataque represivo del 1 de octubre. Nuevamente, pues se puede ver como que la huelga del 3 de octubre pues tenía relación con el 1 de octubre. Ermengol Gassiot, el secretario general, en una entrevista en el 324 manifestava: intuíem que la vaga seria massiva, sobretot per lo que va passar el diumenge. Nuevamente se entrelaza una cosa con la otra. Passat l'1 d'octubre, tothom tenia clar que la societat catalana, que els treballadors i treballadores de Catalunya s'havien sentit col·lectivament agredits. En Caos en la Red, publicado el 30 de septiembre del 2017, se entrevista a Josep María Pi, secretario de Organización de CGT Cataluña, y a Ermengol Gassiot, secretario general del sindicato. ante la huelga, ante la convocatoria de huelga del 3 de octubre, la que dicen la lucha por la autodeterminación es una lucha también nuestra. Bueno, creo que es evidente que separar una cosa de otra, pues bueno, números de circo se pueden hacer muchos. Pero, bueno, como dijo el Merca también la semana pasada, sí, sí, es cierto que sectores de trabajadores sufrieron las consecuencias, como pudieron ser, como dijo él, los del puerto. A eso se tiene que sumar los que trabajan en imprentas, la mensajería, que al final pues acaba todo en el referéndum del 1 de octubre. Los dueños de hoteles obligados a acoger a quienes nos pegaron. Correcto. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que, bueno, a lo mejor no era del todo popular esa huelga y, bueno, de alguna manera se ha hecho un quiebro para darle otra explicación a esa huelga, ¿no? Sí fue un éxito, claro que fue un éxito, pero evidentemente detrás de ese éxito pues había la convocatoria que, bueno, que todos sabemos del por qué era, ¿no? Bueno, esto por una parte. Y por segunda parte, el querer o intentar hacer creer que el procés es únicamente atribuible a la derechona catalana, creo que es transversal la realidad. Hay cientos de entidades inmersas en este proceso que nada tienen que ver con Convergencia. Tuve ocasión de estar en un colegio el día 1 de octubre y estuve en un colegio de La Verneda, que es un barrio de mucha gente que ha venido de fuera, de Andalucía, de Galicia. Os aseguro que lo que se respiraba ahí nada tiene que ver con la derechona catalana, ¿no? Por eso me sabe mal atribuir esto a una serie de gente que muchos no ni la hemos querido ni la queremos tampoco, ¿no? Como es la derecha catalana. Simplemente, pues bueno, era por mi parte pues aclarar estos comentarios que pienso que no fueron del todo afortunados, ¿no? Bueno, pues como fui yo quien hizo los comentarios, entro a hablar. Yo creo que estamos diciendo más o menos lo mismo. Yo lo que dije, que CGT como organización anarcosindicalista que somos, no convocamos una huelga a favor del procés. Nosotros convocamos una huelga, y habría que mirar, si cuando quieras te lo paso, una huelga, creo recordar que eran por cuatro motivos principales, y ninguno de esos cuatro motivos era a favor del procés. Era contra la represión, por las libertades, para que ningún trabajador se sienta en su puesto de trabajo agredido. Y naturalmente, como organización y como personas, cualquier compañero de los que estamos aquí, cuando vemos a un pueblo agredido, a una persona agredida por una policía que nos han traído, que nos metieron 10.000 policías, pues tenemos que reaccionar. Y algunos de los que estamos aquí, yo al menos sé dos, que a lo mejor ni somos indepers ni dejamos de serlo, pero lo que sí somos es solidarios con la gente. Y cuando vimos cómo estaban apalizando a la gente que quería ejercer su derecho libre a votar, pues independientemente de que tú seas indep o no, pues lo que vas a hacer es pedir que se le respete a esa persona, ¿no? Y ahí estuve, yo creo que ahí estamos coincidiendo, y no sé si hemos aclarado. El procés, eso ya es una opinión que tenga cada uno. Yo, mi opinión es esta. Para mí el procés está dirigido por la derechona burguesa catalana. Está dirigido. Que participan miles y miles y miles de personas y, como tú decías, le saca un montón de organizaciones que nada tienen que ver con la burguesía catalana, desde luego. Pero que está dirigido por ellos, seguro. Solo tienes que mirar y escuchar cada día TV3. Es continuo y reiterativo lo que pasa en el Parlament, lo que pasa con el PDK, las peleas que tiene con Esquerra. No lo dirige el pueblo. El procés no lo dirige el pueblo. Nos podemos hacer las ideas que queramos, pero el procés no lo dirige el pueblo, y por tanto, para mí, no es del pueblo, aunque el pueblo sí que ha manifestado lo que quiere. Otra cosa es a ver cómo se puede llegar a eso. Yo te doy otra vez la palabra. No, ya te digo, lo que es evidente es que la derechona catalana hoy por hoy, pues unos cuantos llevan entre rejas pues casi un año, ¿no? Más o menos. Quiero decir, aquí yo creo que no es cuestión ni de derechona ni de es cuestión de ya por el tema humano, ¿no? Ya no da lo mismo ya si uno es independentista o es lo que sea. Quiero decir, no sé. Yo te invito a que te escuches los 5 últimos minutos de ese programa y a lo mejor pues coincidirás más conmigo, ¿no? Vuelvo a repetir. El procés, o como quieras llamarlo, está muy lejos de como yo lo entendí, como yo lo oí, o como tú quizás no supiste bien explicarlo, ¿no? Lo volveré a escuchar y desde aquí digo que desde luego, y más nosotros que pensamos que no tendrían que existir las cárceles, a ninguno le gusta que haya nadie en la cárcel, y desde aquí yo también pienso que estos representantes, como tú has dicho, de la derecha catalana que están en la cárcel, son presos políticos, y yo lo veo clarísimo eso, ¿no? Pero a mí lo que me da mucha rabia, que nadie se acuerde de los presos que tenemos los trabajadores. Tenemos compañeros presos desde la última huelga general. Correcto. Nadie se acuerda de ellos, ¿eh? Nadie. Marina está presa. ¿Eh? Nadie se acuerda de ellos. Tenemos varios compañeros desde la última huelga general. Tenemos el compañero de Vallecas, que no me acuerdo el nombre, y bueno, y muchos que hemos pasado, entre ellos yo, por procesos judiciales, por estar en la calle en una huelga general, que fue reprimida por los Mossos de Escuadra, por una persona que ahora está en la cárcel, que era nuestro antiguo jefe de TMB, pero en el momento que reprimió la huelga, que detuvo a un montón de gente, que hubo palos, que... pues era él quien mandaba en los Mossos de Escuadra. Por eso, estando de acuerdo que no tienen que haber presos en las cárceles, pues mi solidaridad va con los trabajadores, con este señor. Me sabe mal que esté, pero mucha solidaridad no tengo. Bueno, pues no sé si quieres apuntar algo más. Perdón, el compañero se llamaba Alfon, que se llama Alfon, que no me acordaba, y sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel, sí. Igual que quiere meter a dos compañeros de CNT de Logroño en la cárcel. Pero dejamos que termine de explicar, le saca. No, creo que ya está más o menos todo explicado. ¿No? A mí que el Forn en su día hiciera lo que hiciera con nosotros, pues creo que no es argumento para desearle lo que le está pasando, ¿no? No sé. Ya lo sé. Bueno, tú no, pero quizá mucha gente sí, ¿no? Tabarnia, se lo desea. Entonces, bueno, simplemente pues era aclarar esto, ¿no? Nada bueno, más. Pero yo creo que también es de admirar, ¿no? Que el independentismo haya podido salvar esas barreras de derecha e izquierda y se haya unido pues por algo en común, ¿no? Que es pues la libertad y la independencia y el creer que podemos gestionar Cataluña como país, ¿no? Para mí ahí hay un error de base. Yo, que no voto nunca, que soy un abstencionista activo, estuve en la puerta del colegio con mi mujer y mi hijo, que sí que iban a votar. Uh-huh. Y yo lo que defendía era su derecho al voto y mi derecho a la abstención. O sea, el derecho a que la gente pueda decidir su futuro. Uno lo llaman autodeterminación. Yo estoy por la autodeterminación del individuo. Hay quien está por la autodeterminación de las sociedades, pero primero hay que liberarse uno mismo y ser autónomo para poder llegar donde queramos. Y al final, para mí hay una mezcla de dos conceptos que son como el agua y el aceite. CGT convoca una huelga social. Desde los años 30, en que la CNT convocaba huelgas sociales, revoluciones sociales, ningún sindicato, después de la dictadura franquista, se había atrevido a convocar una huelga social, una huelga contra la represión. A partir de ahí se unen varios sindicatos. A partir de ahí se intenta, como siempre, encaminar toda esa historia a un determinado concepto. Yo no lucho por un Estado, yo lucho por la libertad del individuo y de las personas. Y por eso estuve defendiendo el derecho de mi mujer, de mi hijo y el mío propio a decir lo que nos dé la gana. Y eso es lo que creo que estuvimos defendiendo desde CGT. Sí, pero si el guión hubiera sido este, desde el 2017 octubre ha pasado un año, creo que aún se han recortado más los derechos. Tenemos un montón de casos, desde el cantante aquel mallorquín, sí, pasando por... O sea, Pablo creo que ahora hay el mismo motivo para hacer huelga que hace un año. Sí, pero para hacer las cosas hay que estar organizados y hay que estar en los sitios donde se organizan las cosas. Porque últimamente había un run-run de que había que hacer algo. Y todo el mundo decía, hay que hacer algo. Pero para hacer algo, lo primero que tiene que hacer uno es implicarse en cambiar las cosas. Yo lo entiendo de esa manera. Porque si no, no sirve de nada el que digamos, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es como cuando en la cochera vas a la máquina del café y todas las quejas se quedan en una máquina de café y vas viendo cómo el café cae en el vaso. Allí todo el mundo te va comiendo la olla, pero nadie es capaz de mover un dedo para mejorar esas situaciones. ¿Quieres mejorar una situación? ¿Quieres pelear por algo? Implícate en eso. No le digas a los demás que se tienen que movilizar por ti. Yo lo sí, entiendo. Bueno, es que había una cita sobre eso, ¿no? Que decían que existía un hombre que quería cambiar el mundo, ¿no? Y al final, pues iba pasando el tiempo y se dio cuenta que no podía cambiar el mundo. Entonces intentó cambiar su región, ¿no? Y tampoco pudo cambiar la región. Al final dijo, bueno, pues voy a cambiar mi familia. Y vio que pasaba el tiempo y no cambiaba su familia. Y al final se dio cuenta que quien tenía que cambiar era él, ¿no? Más o menos viene a lo que tú dices, ¿no? Tiene que cambiar el individuo para después poder cambiar otras cosas. Vale, pues escuchar, iba a poner una canción, pero no la... Vamos justos, vamos justos. Vamos justo de tiempo, nos quedaban varias cositas, pero, ey, le saca. Gracias por venir al programa. Hombre, al contrario. Y ya sabes que aquí no hay ningún problema en hablar, no en discutir, en hablar y en sobre todo poner las razones sobre la mesa. Sí, no arrojarnos razones. Sí, o sea, sí. Entonces, no sé, gracias, de verdad. Pues seguimos con el tema. Ya no hay más quiebro ni más solución que el tema de los falsos autónomos. Porque para eso está aquí Mónica y Manolo, ¿no? Es decir, Cepsa, que es una empresa que gana miles de millones de euros, es capaz de tener una persona trabajando 17 horas sin un contrato en condiciones, sin unas garantías salariales en condiciones, sin un convenio colectivo y durmiendo en la gasolinera. Eso hay que reventarlo, tal cual. Ya no me sale otra palabra porque la rabia me inunda y hay que reventarlo y hay que intentar moverlo. Porque, por cierto, Manolo, solo fue CGT la que se movió con este tema, porque en el resto del comité de empresa habrá más sindicatos, estarán los de siempre, ¿no? Comisiones, UGT y todo. Evidentemente, están los sindicatos de siempre, pero fue desde CGT que se empezó a mover y a darnos cuenta de que uno se estaba autoexplotando a sí mismo, ¿no? Vale, yo quería leer textualmente parte de una nota informativa que tenemos, ¿no? Que viene al caso un poco de lo que estás diciendo, ¿no? Ningún organismo público ni sindicato está enfocando el asunto desde el punto de vista laboral. Lo que está ocurriendo en Cepsa es un asunto muy grave, que se está destruyendo empleo de manera masiva y totalmente encubierta, ERE, a nivel estatal. Cuando Cepsa crea un COFO, 210 COFOs, a 31 de diciembre de 2017 ocurre lo siguiente. El gestor o cofista que se hace cargo de la estación de servicio contrata a su propio personal. El personal de plantilla de Cedipsa es trasladado a otro centro de trabajo de manera obligatoria. Los centros de trabajo destinatarios se sobredimensionan y producen un exceso de personal. Con el tiempo aparecen los despidos por exceso de plantilla con el falso argumento por parte de la empresa de pérdidas económicas o bajada de ventas. Por otra parte, hay que decir que el cofista actúa claramente como un falso autónomo, ya que depende exclusivamente de la petrolera, quien le vende sus productos y le fija los precios. Con lo cual, resulta que un trabajador por cuenta ajena, pero en régimen de autónomo, un trabajador más, con la correspondiente pérdida de derechos, puesto que al ser autónomo carece de sueldo, vacaciones, licencias y permisos. Desde CGT y su sección sindical de Cedipsa queremos informaros que vamos a llegar donde nadie lo ha hecho hasta ahora, hasta el final. Plantaremos batalla constante en forma de denuncias por fraude en los contratos de gestión por falso autónomo y lucharemos con todas nuestras fuerzas por evitar esta constante pérdida de empleos. Este ERE encubierto de Cepsa, al que todo el mundo parece querer mirar para otro lado. Vale, Mónica, di. Bueno, yo voy a leer también un trozo de una nota informativa. Ante la pasividad de los sindicatos institucionales, CGT se ha visto obligado ética y moralmente a actuar contundentemente ante este sistema de gestión de estaciones de servicio donde se merman los derechos fundamentales de los trabajadores entrando en precariedad en el entorno laboral. Porque los sindicatos institucionales pasan, están a favor de la empresa y pasan de este tema completamente. Entonces, en CGT nos hemos visto obligados a denunciar esta ilegalidad. De hecho, este debate estuvo encima de la mesa en el Comité de Barcelona, de CEDIPSA, y se confrontó a Comisiones Obreras. Se les dijo, desde nuestra parte, ¿no?, que creíamos que eso no podía ser legal, que ahí habría gato encerrado, ¿no? Y bueno, la respuesta fue muy contundente, que sí, que esto ha sido visto por un decanato y que es legal y que tal. Bueno, después se firmó un pacto de homogeneización donde, bueno, se reciben dinero en especies y claro, supongo que ahí entra el razonamiento de los sindicatos mayoritarios. Puede que en un principio no lo vendan como algo legal, pero un sindicato de clase, un sindicato de clase trabajadora, lo que tiene que ver que eso es inmoral, que atenta contra el principio básico de acuerdo entre trabajador y empresa. No puede dar carta blanca a una empresa como CEDSA, vuelvo a repetir, con miles de millones de euros de beneficios anuales para que, primero, quite trabajadores de las gasolineras y, segundo, en su afán de recaudar más, tenga a gente trabajando en condiciones de esclavitud, porque eso son condiciones de esclavitud. Cuando correcto, no puedes ni ir a tu casa, y encima no solo son condiciones de esclavitud, sino que se aprovechan, que eso es lo peor de todo, de tus circunstancias personales, que lo habéis estado comentando antes, para venderte algo que saben que otra persona en otro momento lo rechazaría, ¿no? Entonces, hey, hay que acabar con esto. Será todo lo legal que ellos quieren que sea o le han vendido, pero es inmoral, no es ético. Totalmente inmoral e inhumano. Perdona, Mónica, ¿querías añadir algo? No, ya está. Ya está, no, si es que ya lo has dicho todo cuando has dicho que tenías que dormir en la gasolinera. Es que yo os comentaba antes fuera de micro que yo he hecho muchos viajes a Marruecos y la gente trabaja en las gasolineras no por un salario sino por la comida y que le permitan dormir allí. Cuando tú estabas explicando eso, y vuelvo a decir, aquí en Castelldefels, que no está cruzando el estrecho, no está en el otro continente sino aquí, es que vamos, de verdad que por eso tengo esta voz hoy de indignación, que no es mi voz normal, pero es que no me puedo aguantar. Perdona, Merca. Sí, bueno, yo voy a cambiar de tema así 100%. Hola. Venga, dale. Porque hay un tema de autobuses, ¿no? Normalmente, que lo sepáis, nosotros dedicamos un tiempo a problemas de nuestra clase social, de la clase obrera, y una parte también, siempre aunque sea poquito, al tema de autobuses. Y yo quería informar. Bueno, antes de que empezaras, quería daros las gracias por darnos esta oportunidad de poder explicarnos y de poder decir todo esto. Vale, gracias. Nos quedan dos minutos o tres. Informar. Acordaros que el 5 de octubre hubo un atropellamiento muy grave en la calle Tarragona, en un carril que va contra dirección al resto de la vía, calle Tarragona con Consell de Sen. Una persona invadió el carril sin mirar, el carril bus sin mirar, justo cuando venía el autobús. Hoy hemos ido, ha pasado más de una semana, hemos vuelto al lugar donde ocurrió este accidente. Todo sigue igual. Ni el ayuntamiento ni la empresa han hecho nada en absoluto. Seguimos teniendo un semáforo que corta por la mitad la calle. Tienes verde hasta mitad de la calle, luego lo tienes rojo, pero la gente pasa mirando hacia la derecha, que es por donde vienen los autobuses, perdón, toda la circulación, y si por el resto de los carriles no viene ningún coche, se siguen metiendo sin mirar a la izquierda, que es por donde le vienen los autobuses. es un peligro. Los conductores lo sabemos que puede pasar esto y siempre vamos con una tensión extrema, pero siempre puede haber un accidente si no se ponen medios contra eso. Seguimos con el tema de los carriles bus contra dirección. Estamos en plena campaña para que se eliminen. Queremos eliminar posibles nuevos accidentes. Desde aquí anunciamos que el miércoles día 10 CGT va a estar presente en un programa especial que va a haber en BTV, creo que son, que se llama Els Matins de Barcelona, a las 9 de la mañana, y que todos los que tengáis algún caso que podáis denunciar sobre el tema, decídmelo, porque con esto tenemos que acabar. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier sitio, pero siempre se pueden minorizar, se pueden que pasen menos, y tan fácil como cambiar los carriles de sitio. Vale, pues se nos acaba el programa de hoy. Deciros que eso, que queda aquí abierta las ondas de esta radio libre de Radio Contrabanda para cuando queráis venir a explicaros la gente de CEPSA o cualquier tema relacionado con lo de los falsos autónomos, que es importante ir desenmascarando este tipo de sociedades que te venden un mundo feliz y lo único que te están es vendiendo un salario de miseria a cambio de tu precariedad, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, para intentar darle voz a la gente que no tiene normalmente voz en otras cadenas de radio o televisiones. Ya está, no queda, la verdad es que estoy todavía chocado por cómo ha explicado Mónica su situación. Vuelvo a decirlo, eso sucede aquí, a 15 kilómetros o 16 de Barcelona, en Castelldefels, ¿vale? Y a partir de ahí, cada uno o cada una que vaya tomando conciencia, conciencia de con quién nos enfrentamos, qué armas utiliza para dividirnos como clase trabajadora, y qué herramientas utiliza para exprimirnos como un limón, ¿vale? Pues nada, gracias, le saca. Gracias a vosotros. Gracias a la Mónica, gracias al Manolo por gracias. Venir. Gracias también a vosotros. No, y gracias a tu criatura por aguantar el programa ahí aquí al lado, que lo has traído por aquí. Bueno, pues lo dicho, yo no pongo ni canción hoy de final de... O la pongo un trocito muy flojita, que si no me puedo ir sin decir, y nunca mejor dicho que hoy, mi jefe es un cabrón. Pues sí, mi jefe es un cabrón y CEPSA son unos cabrones. Por mi parte lo digo, ¿eh? Allá va. Venga, hasta la semana que viene. Pero me deja ni fumar. diga ca